Hidden Technologies Foundation, Intergalactic Program, Networks of the Past and Upcoming Worlds. Lectura performática, Cuerpa Antena. Resumen. Conferencia en formato de enlace cuántico, pensada para acercarnos a las tecnologías ocultas en la larga historia de la persecución contra las mujeres y los cuerpos feminizados. La conferencia está basada en los aportes de la investigación sobre una infraestructura de comunicación en tiempo real, que pueda ser activada en el propio cuerpo, una comunicación capaz de sobrepasar las capacidades de los dispositivos electrónicos y digitales de la era del extractivismo de datos y de la Tierra. Conferencia número 1008, versión 0.01, T2020. Estoy muy agradecida por esta invitación. Aunque los campos cuánticos de interacción entre diferentes temporalidades aún son muy inestables, hoy, gracias a la disposición de arte actual, extinto en mi tiempo, y a las investigaciones de la Hidden Technologies Foundation, HTF, hemos logrado el entrelazamiento de tecnologías electrónicas y orgánicas para hacer posible esta conexión. Esta conferencia se presenta ahora mismo en el marco del proyecto Otras Formas de Hacer Mundo. Soy investigadora de la Hidden Technologies Foundation, una organización dedicada a la investigación de tecnologías de origen humano y no humano, ocultas o que fueron ocultadas por su propia naturaleza o por la acción humana. Enlazamos con diferentes tiempos y culturas para pensar las tecnologías estableciendo diálogos entre conocimientos ancestrales, académicos y las múltiples posibilidades del presente, su futuro. Actualmente, desplegamos una estrategia de difusión en la que realizamos sesiones como esta, en diferentes espacios y líneas de tiempo, como una forma de responder desde la ciencia a la reactivación de las células de adoradores de las tecnologías de control. Se trata de personas que han vivido por largo tiempo semi-incomunicadas porque han mantenido obstruidos sus canales de acceso a los campos sensibles, es decir, han conservado bloqueados sus enlaces con los sistemas de la vida y por lo tanto con los sistemas de relaciones y comunicaciones de hoy por hoy. Estos fanáticos de las tecnologías de la vigilancia, adictos a los combustibles fósiles, en nombre de su derecho a la conectividad, están despertando sentimientos conservadores, buscando conseguir los apoyos necesarios para exigir a la Asamblea Intergaláctica la reactivación de las infraestructuras del 5G. Para que tengamos una idea común del 5G, les comparto una descripción del 2020. La industria de las telecomunicaciones con las redes de nueva generación, como el 5G y el Internet de las Cosas, nos está vendiendo la idea de la hiperconectividad. Esta hiperconectividad implica la interconexión de millones de dispositivos a la red, inclusive dentro de nuestros cuerpos, además en nuestros hogares, vehículos, la vía pública, entre otros espacios. Es posible pensar en este fenómeno como una colonización de todos los espacios por parte de las telecomunicaciones, buscando la incorporación de nuestros datos más íntimos a los circuitos de acumulación capitalista y patriarcal. Una especie de acumulación que solamente es posible gracias a la desposesión, en este caso de nuestra privacidad, relaciones sociales, cuerpos, emociones y espacio vital. Desde el ámbito digital, lo íntimo se mercantiliza para luego ser usado en nuestra contra, o mercantilizado para predecir nuestras preferencias y hacernos consumir dentro de su sistema, fortaleciéndolo. Loreto Bravo Muñoz y Peter Bloom, 2020. Las células de adoradores de las tecnologías de control de ahora, creyentes del control y la vigilancia como herramientas necesarias para la gestión de lo social, arguyen que su dogma no les permite superar la brecha sensible, pues consideran que se ha revivido todo aquello que las cruzadas habían logrado superar, la separación de los humanos de los demás seres vivos. Aún en este tiempo siguen creyendo en la supremacía humana, desconociendo todo el dolor vivido por los humanos y no humanos en la larga noche de la brecha sensible. Más allá de la posible reactivación de la obsoleta infraestructura de 5G, desarrollamos esta estrategia porque nos preocupa que esta iniciativa evoque el despertar de formas de dominación, control y sometimiento que pensábamos extintas, pero que cada tanto amenazan con volver por distintas vías. Ahora mismo ustedes están siguiendo esta conferencia por Zoom, una plataforma que comercializa sus datos para acumular grandes cantidades de dinero, al tiempo que alimenta un sistema de vigilancia y control a distancia y en tiempo real, que penetra hasta los hábitos más íntimos de la vida, en los extremos mismos del miedo y la zozobra. Nos cuesta comprender que hagan uso de estas herramientas a pesar de saber que ustedes son la mercancía y que sus vidas están siendo vigiladas y almacenadas. Pero además nos cuesta comprender algo mucho más sencillo. ¿Por qué explotar la Tierra y las personas para poder comunicarnos? Han instalado millones de kilómetros de cable que atraviesan los océanos, centrales de servidores gigantes, máquinas resguardadas por cocodrilos que necesitaban sistemas de ventilación para no quemarse, consumiendo cantidades monumentales de agua y electricidad, sumando con esto generosamente al sobrecalentamiento global. Esos cables siguen las mismas rutas de los esclavos y junto con otras máquinas forman una estructura que hace evidente la desigualdad entre naciones. Una cadena de varias cadenas de sometimiento y dominación de personas y de la tierra para extraer una gran cantidad de minerales y una gran cantidad de datos. Además, una gran cantidad de horas de trabajo mal pagadas, solo para lograr la comunicación en tiempo real de una sola especie. Igual que en todos los ámbitos de la vida humana, la persecución contra las mujeres tiene numerosas manifestaciones en la historia de las telecomunicaciones. Un cuadro recurrente era el ocultamiento de la participación de las mujeres en la producción y reproducción de la vida. Acá no me refiero a la reproducción sexual, sino de las condiciones generales para garantizar la continuidad del orden social. Es el caso de las tejedoras del ordenador del Apolo. Como lo relatan las investigadoras y artistas del proyecto Kipu, estas mujeres ocultas en la historia hicieron los cálculos, crearon los algoritmos y tejieron con hilos de cobre la memoria de la computadora que le permitió a Neil Armstrong ser el primer hombre en pisar la luna. Ocultas en los sótanos, como micelios en la oscuridad y humedad, hormonaron el desarrollo de las ciencias computacionales. Esta fue una de las muchas historias de ocultamientos, de invisibilización del trabajo de las mujeres. Pero la revancha fue muchos años después cuando mujeres, seres no binarias, indígenas y muchos seres sensibles defensores de la vida se aliaron con otras especies y con las hidden technologies de la resistencia silenciosa para crear los nuevos protocolos de las comunicaciones del futuro, un entramado de los sistemas de la vida, entes y máquinas. Fue un trabajo arduo en lo más profundo del ADN de todo lo vivo, para zanjar la brecha sensible, que es la distancia que existe entre los seres sensibles y los alienados, desnaturalizados y colonizados, para poder devenir en cuerpo antena una versión actualizada de los humanos antes del origen de la persecución contra las mujeres y de la brecha sensible. Ha sido bien sabido en todos los tiempos que, para adelante siempre es para atrás. Como lo dicen los indígenas del Cauca colombiano y como lo reafirma el proyecto, el antes es después de la bailarina Ligia Clark. Comprensiones del tiempo que resuenan con la idea del tiempo andino, en donde el pasado está al frente, porque es aquello que conocemos, que ya vivimos. Hoy me puedo conectar con ustedes por la capacidad de entrelazamiento entre tecnologías orgánicas y digitales. Esto se explica porque los seres humanos, al igual que otras especies, tenemos la capacidad de conectarnos con otros cuerpos cuando logramos sintonizar finamente nuestros campos electromagnéticos. Todos los cuerpos son campos electromagnéticos y, por tanto, todos los cuerpos tienen la capacidad de emitir o recibir señales y es así como todos los cuerpos tienen la capacidad de comunicarse entre sí. Solo es necesario compartir la misma frecuencia. Por eso, nos resulta difícil comprender por qué los seres humanos en un momento dejaron de comunicarse entre sí en tiempo real, sin importar las distancias. Es claro que no nos referimos al habla, sino a la conexión por defecto que compartimos con todos los seres que hacemos parte de los sistemas de la vida. En el más reciente informe del Departamento de Clarividencia Avanzada del MIT II, se afirma que por más de 5.000 años los seres humanos dejaron de usar entre el 95 y el 97% de sus capacidades sensibles, intelectuales y físicas, tras décadas desarrollando los más rigurosos protocolos de clarividencia para viajar por todas las eras posibles, han logrado identificar que con el paso del tiempo, esta disminución de capacidades causó el deterioro no solo de los cuerpos humanos, desarrollando enfermedades mortales, el envejecimiento prematuro y la reducción de la expectativa de vida, sino que también deterioró sus estructuras sociales y su forma de habitar en la Tierra, dejando marcas casi imborrables en lo más profundo del ADN. A este deterioro de las capacidades humanas le llamamos brecha sensible. En nuestros estudios sobre el pensamiento feminista de finales del siglo XX e inicios del XXI, entre las propuestas teóricas ligadas al activismo y las luchas por la vida y la dignidad, trabajamos con el feminismo comunitario, no solo por su influencia en la construcción de los nuevos mundos, sino por su análisis sobre el origen de la persecución contra las mujeres. Este feminismo identificaba el origen de la brecha sensible en el origen mismo de la represión contra las mujeres. La persecución y represión contra las mujeres se engloba en gran parte en el concepto de patriarcado, una peste ideológica anterior al capitalismo y a la propia colonización, que con el paso del tiempo se grabó en lo más profundo del ADN, en los niveles atómicos y subatómicos de todas las células humanas y de los animales de compañía. En palabras de Lorena Capnal, el patriarcado ancestral originario es: este sistema establece su base de opresión desde su filosofía que norma la heterorrealidad cosmogónica como mandato, tanto para la vida de las mujeres y hombres y de estos en su relación con el cosmos. Afirmamos que el patriarcado originario ancestral se refuncionaliza con toda la penetración del patriarcado occidental y en esa coyuntura histórica se contextualizan y van configurando manifestaciones y expresiones propias que son cuna para que se manifieste el nacimiento de la perversidad del racismo, luego el capitalismo neoliberal, globalización y más. Con esto afirmo también que existieron condiciones previas en nuestras culturas originarias para que ese patriarcado occidental se fortaleciera y arremetiera. El patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias y discriminaciones que vive toda la humanidad, mujeres, hombres y personas intersexuales. Y la naturaleza como un sistema históricamente construido sobre el cuerpo sexuado de las mujeres. Capnal, página 13 a la 16. Avanzando nuestras indagaciones, encontramos en una vieja servidora feminista una investigación desarrollada entre el 2012 y el 2021 en el CERN, Centro Europeo para la Investigación Nuclear, misma que solo fue divulgada en el 2027 en una revista impresa de divulgación científica en una pequeña localidad al sur de la ex Europa, según la cual, tras analizar más de 1 millón de muestras de ADN de diferentes épocas y latitudes, se confirmó que en el origen de las sociedades patriarcales se produjo una modificación importante del ADN humano. Esta investigación nos permitió confirmar una hipótesis central en la mayoría de nuestras investigaciones, según la cual determinamos que la brecha sensible y la persecución contra las mujeres comparten su origen y que el pensamiento dual, binario o por oposición también ocurre en el mismo punto de la historia de la humanidad. La persecución contra las mujeres tiene ecos diferentes en ámbitos de la acción humana, modificando de manera radical la forma en la que nos relacionamos con la vida y con los otros seres vivos. Por ejemplo, la consolidación del pensamiento dual que ha sido el motor de niveles inimaginables de violencia y profundo dolor. El trabajo de otra importante pensadora de su presente nos ha permitido comprender mejor los conflictos generados por el pensamiento dual y sabemos que sus teorías han sido muy inspiradoras para el trabajo realizado en los niveles atómicos y subatómicos de las células humanas que permitió hacer profundas modificaciones en el ADN humano para lograr el fin de la persecución contra las mujeres, la superación del pensamiento dual y de la brecha sensible. Silvia Rivera Cusicanqui, pensadora boliviana, nos invita a analizar una pareja de imágenes representativa de la iconografía del mundo andino prehispánico, la tejedora y el guerrero. Desde una mirada colonial, estas dos imágenes parecerían opuestas. Sin embargo, lo opuesto se transforma en trama cuando se lee desde la constelación del pensamiento aymara, creando lo que en su presente serían posibilidades para otros futuros realizables. La cabeza sangrienta arrancada de un tajo que sostiene el guerrero alimenta a las plantas, mismas que alimentan a las alpacas que entregan su lana para el trabajo lento y detallado de las tejedoras. Lo que la mirada colonial y el pensamiento dual puede identificar como oposición es un tejido en el que las mujeres no somos miembros honoríficas de una sociedad de varones, ni las plantas y los animales son materias primas para la producción humana, ni la máquina de tejer es la diosa o la súbdita. Habitar el mundo de en medio, tejiendo las wacs como alegoría de la batalla cósmica entre fuerzas opuestas, convierte a la violencia en un principio de otra naturaleza. Lo salvaje revivifica a lo civilizado. Lo femenino se opone y complementa a lo masculino. El tejido incorpora a la guerra. Esta alegoría nos lleva a la idea de un mundo chixi como posible horizonte de transformación emancipatoria. Al vivir en medio de mandatos opuestos, creando vínculos con el cosmos a través de alegorías, el equilibrio xixi, contrario y a la vez entramado de las diferencias irreductibles entre hombres y mujeres, o entre indios y mestizos, etcétera, etcétera, haría posible otro mundo. Rivera Cusicanqui, página 56. El conocimiento andino está profundamente intrincado con las sensaciones, la palabra de las personas mayores, los conocimientos que nos entregan las montañas, los lagos o las cascadas, que son tan importantes como toda la producción de pensamiento en la academia. En los Andes siempre, tanto antes como ahora, era posible conectar con un pensamiento y pulsión de la vida no dual, en el que todo es un entramado, urdimbre o tejido, más allá de la separación y oposición entre lo humano y lo no humano, lo orgánico y lo tecnológico, el carbono y la silicona, la libertad y la estructura, la historia y el mito, lo rico y lo pobre, el estado y el sujeto, la diversidad y el reduccionismo, la modernidad y la posmodernidad, la naturaleza y la cultura. con la intención de lograr una mejor comprensión de las relaciones que tejían los humanos con las tecnologías en los tiempos de Internet, consideramos pertinente acercarnos a los hábitos y costumbres de este tiempo. Fue así como un análisis forense de los humanos que vivieron en su tiempo nos arrojó varios hallazgos importantes sobre la relación que tenían con Internet. Por ejemplo, la modificación del pulgar oponible por el uso de las pantallas táctiles de pequeño formato, o la falta de oxigenación de la glándula pineal por la modificación de la postura corporal en el uso de las computadoras y otros dispositivos, lo que generaba un bloqueo de las posibilidades de conectividad del organismo humano con los sistemas de la vida, que era imperceptible a simple vista. Un gran apartado de esta investigación forense detalla las afecciones provocadas por la alimentación sobre las capacidades de emisión y recepción de señales de los cuerpos humanos. La alimentación de su tiempo estaba cargada de agrotóxicos y residuos de combustibles fósiles que deterioraban las estructuras neurotransmisoras y los tejidos conectivos que garantizan la comunicación entre los órganos, entre los sistemas, entre los otros humanos y con todos los seres vivos. Resulta sorprendente examinar cómo los humanos hacían esfuerzos para profundizar su desconexión con el sistema de la vida. La alimentación es uno de los grandes tópicos de investigación sobre las sociedades en los tiempos del extractivismo de datos y de la Tierra. 7 de las 10 oficinas de la HTF tratan en sus investigaciones temas relacionados con la cadena de explotación y sometimiento de la Tierra, los animales, las plantas y los propios humanos en la producción, procesamiento y distribución de alimentos. La alimentación dejó de ser un espacio de autocuidado y relación con los sistemas de la vida para convertirse, como la mayoría de las acciones humanas, en un espacio definido por el consumo y la capacidad adquisitiva de los individuos y colectivos. Para comprender mejor los esfuerzos humanos por profundizar la desconexión con los sistemas de la vida, que para nosotros es casi como la tendencia a la muerte o deseo de muerte, el sistema de pensamiento filosófico de Sayag Valencia nos ha permitido profundizar en estas ideas para avanzar en la investigación sin caer en moralismos. En su tiempo, Sayag desarrolló el concepto capitalismo gore, con el cual describe los sistemas de control de la vida humana basados en la gestión de la muerte, es decir, cuando una figura de poder como el Estado, la mafia o el imperio gobiernan teniendo entre sus manos la decisión de quién merece morir y quién no. Sayag nos acompaña para comprender que lo gore atraviesa todos los ámbitos de la vida y las relaciones. La brecha sensible se había profundizado a tal punto que la muerte dejó de ser un estado de transmutación de la materia orgánica para ser un castigo que evolucionó hasta convertirse en una táctica de control, dominio y sometimiento extendida en todos los ámbitos de la vida y naturalizada en la cotidianidad. El capitalismo es la muestra de la quiebra del sistema de trabajo, de la radicalización obscena del liberalismo, del devenir gore del sistema económico. Sayag. Esta cercanía constante con la muerte nos permite identificar otro factor que profundizó la brecha sensible. Al analizar los campos electromagnéticos de la guerra, los campos de batalla, los cuarteles y las cercanías a los cuerpos hacedores de la guerra, sabemos que estos son campos en los que se crean bloqueos, ralentización y en general obstrucciones importantes que impiden el flujo de señales entre los 350 y los 780 Hz, que es la franja en la que habitualmente transita la comunicación humana no verbal. Vale la pena señalar que hay situaciones excepcionales en las que podían salir del campo de batalla señales de muy mala calidad y con baja resolución que podían ser captadas solo en los sueños. Sin llegar al grado de clarividencia, existen registros ilustrados de los sueños premonitorios de expresidentes de los ex Estados Unidos. Tanto la radio como Internet son tecnologías de comunicación que encontraron en la guerra un lugar idóneo para desarrollarse y provocar con su evolución el ocultamiento de muchas tecnologías. Con sorpresa, hallamos en el arte de su época algunos de los mejores análisis sobre Internet. En distintos lugares del planeta en el 2012, sin conocerse, los artistas Alegría Matelhan y Pedro Soler afirmaron que Internet es el anhelo por la telepatía de los seres humanos. Es justamente el arte uno de los campos de conocimiento que indagó de manera más dedicada las Hidden Technologies. Soler en su texto Tecnomagas hace referencia a las relaciones entre ciencia y magia y todo lo que la tecnología ha heredado de la magia de manera indirecta y directa en una espiral de producción entre ocultamientos y revelaciones. Quizá el organismo mejor conectado de todo el planeta sea el hongo. Enormes redes cubren la Tierra y se ha demostrado que se comunican a larga distancia. Su estructura rizomática se replica en otras redes, como nuestra Internet, por ejemplo. Cuando los investigadores o psiconautas toman psilocibina, uno de sus efectos más importantes es que realza la telepatía y una sensación de conexión con las plantas y la naturaleza. Los chamanes han utilizado los hongos y otros enteógenos desde tiempos inmemoriales para sus facultades mágicas y de sanación. Pedro Soler, 2012. Siguiendo el pensamiento de Soler, podemos hacer referencia a algunas familias de las Hidden Technologies de la resistencia silenciosa, que permanecen ocultas mucho tiempo por inteligencia propia, pero también por la brecha sensible o el miedo de los humanos a no tener poder sobre las otras especies y sobre todo los cuerpos feminizados para la dominación, el control y el sometimiento. Por ejemplo, el micelium es una sofisticada red conectada bajo nuestros pies. Miles de kilómetros de conexiones autónomas que pueden hacer enlaces con redes de comunicación de otras especies, que para muchos es el origen mismo de la vida, el origen incluso de los humanos. Los hongos son el florecimiento de un micelio. Ahora, cada vez que veas un hongo, piensa en la red infinita que hay debajo de tus pies. Mientras los seres humanos tenían problemas de comunicación por la latencia, los cortes de señal y porque todos sus sistemas dependían de la corriente eléctrica, diversas Hidden Technologies permanecían ocultas y activas. El agua es otra red que abraza la totalidad del planeta. Es el 77% del cuerpo humano, el 70% del cerebro, el 80% de nuestra sangre, el 90% de nuestros pulmones. El agua no solo tiene una gran capacidad de memoria, sino que también tiene la propiedad de limpiar y purificar. Las plantas se comunican entre ellas con otros seres vivos y nos abren caminos para comunicarnos en otras frecuencias y dimensiones. Los cristales trabajaban para la guerra y para tecnologías de control y vigilancia, como la GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Pero más allá de la industria, siempre han estado conectados y nos conectan con la totalidad del cosmos. Un filósofo de la antigua Grecia afirmó que todo lo que podía ser creado no podría hacer nada nuevo a lo que ya hace la naturaleza por sí misma. Más que naturaleza, podemos hablar de la vida orgánica. Todas las capacidades que pueden tener una tecnología creada por los humanos son propiedades que existen previamente en los sistemas de la vida, que en sí mismos también son tecnologías. La diferencia está en que unas tienen movimiento propio y las otras necesitan de una fuerza exterior para moverse. Así entendemos que Internet es la réplica de otros sistemas de comunicación existentes, que fueron replicados o remedados con plásticos y metales para copiar las estructuras de las Hidden Technologies de la resistencia silenciosa, que ayer, hoy y mañana siempre hacen posible la comunicación. Toda la vida está conectada, pero esto no significa que todo esté conectado con todo. Nos gusta pensar con Donna J. Haraway las figuras de cuerdas y la manera en que éstas se replican en diferentes capas, fragmentos o fracturas de los sistemas de la vida. Haraway plantea la superación de las filosofías holísticas y de la idea de que todo está conectado con todo. Preferimos pensar con ella que nadie vive en todas partes. Todo el mundo vive en algún lugar. Nada está conectado con todo. Todo está conectado con algo. Al igual que el micelio, todo está conectado con algo y ese algo con algo, y así de alguna forma podemos tener información de algo a lo que no estamos conectados directamente. Siempre podremos elegir con qué conectar o desconectar. Esta idea permitió en su tiempo que una parte del feminismo pudiera liberarse de la responsabilidad astral de las mujeres para sanar las cicatrices patriarcales de su árbol genealógico y, por tanto, de la humanidad entera. Las mujeres pudieron sanar para sí mismas solo aquello con lo que cada una conectó y no con la totalidad de la historia de la persecución contra las mujeres y de la brecha sensible. Esta fue otra estrategia del patriarcado, de poner sobre los hombros de las mujeres nuevamente la responsabilidad del posible fracaso o la no superación de algo que afectaba a toda la humanidad. En lugar de sanar por partes y de manera individual, los feminismos decidieron trabajar de manera general y directamente sobre el ADN. Denominamos cuerpo anteno al conjunto de prácticas articuladas, los protocolos para hackear los cuerpos y el trabajo político y social que animó la profundización de las luchas en el plano sensible. La alianza de las luchas feministas, las luchas por la justicia y la dignidad y las luchas sensibles por los cuidados de la vida y la tierra, sabiendo que el ADN es afectado por el ambiente, cambia y muta por el ambiente. Esto quiere decir que el ADN no solo contiene información genética, sino que también acumula la historia de la vida en la Tierra, comportamientos y gestos. Cuando parecía que ya todo estaba perdido y que simplemente debían esperar pacientemente el fin del mundo, el punto final de una intensa agonía, se arriesgaron por una técnica distinta: hackear el ADN humano y de los animales de compañía para poder construir el mundo en el que soñaban y querían vivir. esos mundos que hoy podemos vivir. Hoy en día, tras la ampliación de los parámetros de entendimiento y la expansión de la capacidad sensible del ser humano, podemos transferirnos datos, imágenes, textos, sonidos, pero también sensaciones y potencias. Lo hacemos con una mayor claridad y calidad que en otros tiempos. Actualmente, resulta difícil pensar que los mensajes puedan viajar sin sensaciones. Cuando los mensajes se desplazan de un lugar a otro, es inevitable que una parte de nuestro ser inmaterial viaje con ellos. Y como en una comunicación siempre participa más de un ser o ente, además del medio o los medios por los que se desplaza, existen entonces muchas sensaciones que acompañan los mensajes. Para que ustedes me entiendan, entre el emisor, el receptor y el entorno hay muchas sensaciones en movimiento. Hoy en día todos somos cuerpo-antena. Para el desarrollo del cuerpo-antena fue necesario identificar otras formas de conocimiento, de transmisión de conocimiento y de transferencia de saberes. Reconocer que los espacios hablan, el agua habla, las cascadas, los ríos y las lagunas nos traen mensajes. Podemos conversar con ellas, que por supuesto es diferente a conversar con un humano o a una charla en una videollamada. La información se transfiere a partir de las sensaciones. Aprender a escuchar de nuevo fue aprender a escuchar profundamente, escuchar con los ojos, con la piel. Estas y otras ideas no eran nuevas. Habían dado vueltas alrededor del mundo en diferentes tiempos. Habían sido parte de la defensa de la vida y de la producción de pensamiento. Eran parte de las hidden technologies que permanecían sepultadas o veladas por dogmatismos, secuestradas por religiones o en general por la brecha sensible y la persecución contra las mujeres. Una de las autoras de su tiempo, que ya planteaba la experiencia de lo sensible como un ejercicio político necesario para la transformación radical de sus condiciones de vida en la Tierra, es Sueli Rolnick. Una experiencia de apreciación del entorno más sutil que funciona de un modo extracognoscitivo, al cual podríamos denominar intuición. Pero como esta palabra puede generar equívocos, prefiero denominarlo saber del cuerpo, o saber de lo vivo, o también saber ecoetológico. Dicha capacidad a la que propongo calificar como extrapersonal, extrasensorial, extrapsicológica, extrasentimental, extracognoscitiva, produce una de las otras experiencias del mundo que componen la subjetividad, su experiencia fuera del sujeto, inmanente a nuestra condición de cuerpo vivo. En esta esfera de la experiencia subjetiva, estamos constituidos por los efectos de las fuerzas y sus relaciones que agitan el flujo vital de un mundo y que atraviesan singularmente todos los cuerpos que lo componen, haciendo de este un solo cuerpo en variación continua, ya sea que se tenga o no conciencia de ello. En este plano no existe distinción entre sujeto cognoscente y objeto exterior. El otro, humano o no humano, no se reduce a una mera representación de algo que le es exterior, tal como lo es en la experiencia del sujeto. El mundo vive efectivamente en nuestro cuerpo y produce en este gérmenes de otros mundos en estado virtual. Para esta conferencia, he trabajado con referencias de su época, citando pensadoras de su continente. No solo porque sé que están acostumbrados a escuchar casi exclusivamente la voz del hombre, euroblanco y falocéntrico, autodenominado cuerpo neutro, que ocupa el centro de la comprensión del mundo y de la vida, de los fenómenos científicos y procesos biológicos, sino que también lo he hecho con la intención de hacerlos sentir cerca de estos otros mundos posibles, con la intención de acompañarlos en estos días de oscuridad que están viviendo, porque les aseguro que ese no es el fin del mundo, pero sí es un tiempo decisivo en el que se están transformando de manera profunda la sensibilidad de los seres humanos, donde depende de la conexión con los sistemas vivos que sea posible cortar los patrones de control, dominio y sometimiento que amenazan con la continuidad de la vida. Hemos establecido esta conexión con ustedes porque el tiempo que están viviendo es decisivo para la superación de la brecha sensible y la persecución contra las mujeres. Es determinante para el mundo que vivimos hoy. Pero además, deben saber que no existen mundos perfectos y que las luchas no tienen punto final, porque solo somos materia orgánica que siempre está en proceso de transformación. Y así como ahora son las células de adoradores de las tecnologías de control y vigilancia las que amenazan en mi tiempo, todos los que amamos la vida y la libertad debemos estar alertas siempre, en todos los planos de existencia, en todas las dimensiones. Nunca estamos solas. Nuestras ancestras más lejanas, las no colonizadas, las más sensibles, caminan con nosotras, frente a nosotras, y todos los futuros posibles están detrás nuestro, sin importar si tenemos o no descendencia, porque todo está conectado con algo y nada está conectado con todo.